Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de la ciudad condal. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde, hoy martes 21 de agosto del año 2012. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Un mon de músicas en Valparaíso. Y otra radio hermana, esta vez en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Con la página web también pueden escuchar la emisora donde ustedes quieran. La página es radioalmaina.org, radioalmaina.org. Busquen los programas en programación, valga la redundancia, perdón. Aparecen bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les salude y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail saben que hay un chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa. Además, ustedes pueden escribir cuando quieran, nosolojazz@gmail.com. De aquí a pocos minutos tendremos en el estudio de Contrabanda FM a Catalina Claro. Es una compositora, intérprete, toca piano, toca guitarra y canta. Es cantante también, Catalina Claro. Y es una mujer chilena. Ella está de paso por Barcelona. No hace mucho que llegó por aquí, hace un par de días. Y la tenemos ahí en una gira vertiginosa, no solamente por Cataluña y por el Estado español, sino también fuera de las fronteras de la península ibérica. Catalina Claro comenzó muy joven su andadura musical, tocando el piano. Comenzó tomando clases de piano y su primer concierto como solista lo dio en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile cuando tenía solo 14 añitos. 14 añitos. A partir de ahí comenzó a actuar en grupos de cámara y orquestas de cuerdas mayores, incluida la propia Orquesta Sinfónica de Chile. Recibió premios como intérpretes, a lo largo de su carrera volvería a recibir más galardones. Posteriormente también ejerció como intérprete, bueno, aparte de ejercer como intérprete de piano, también como compositora de música incidental y popular, ¿no? Estamos hablando ya como intérprete en diferentes países. Ella misma se ha declarado una vagabunda impenitente. Una de las claves en la historia musical de Catalina Clara, claro, ha sido el impulso por el viaje solitario y el equipo liviano. Ya a los 18 años ofrecía conciertos de piano y voz en una serie de escenarios extranjeros. Conciertos que la han llevado fuera de las fronteras de su país, Chile, Singapur, estado en Israel y en Siria. Pero fue a partir de 1988 cuando ella iniciaba una de sus largas estadías en Barcelona. Y ahí fue cuando ya definitivamente adquirió un nuevo título musical: compositora inmigrante. Ese año compuso música para la obra Fausto de la compañía catalana de teatro underground La Fura del Baus. Colabora con cantautores españoles, entre ellos Víctor Manuel y Diana Belén. Participa 2 años en el staff para la compañía canadiense Cirque du Soleil y una actuación de 2 años como pianista y cantante en las giras europeas de el señor Tonino Carotone. Tonino Carotone, Tonino Carotone, mi invitas a una birra, ti canto una canzone. Tonino Carotone, Tonino Carotone, e tiki tiki tiki, te canto il repertore. Tonino Carotone, Tonino Carotone, chi viene di Pamplona se va pa Barcellona. Tonino Carotone, Tonino Carotone, me voy para Milano a cantar con Celentano. Peccatore, peccatore, quando veo a la ragazzi se me enciende lo motore. Peccatore, peccatore, si mi ispiro en el peccato pa cantar esta canzone. Peccatore, peccatore, y me piace vivir bene e mangiar come un signore. Peccatore, peccatore, quando caigo en el peccato yo me olvido del dolore. Peccatore, peccatore, y me acuesto por el día, me despierto por la notte. Será tan malo como me ha gustado. Si no hubiera estado prohibido, ni me habría yo fijado. Pecatore, pecatore, como me ha gustado. Desde que yo lo he probado, yo me he condenado. Me vendí al pecado. Para mí no hay mandamiento, ni existe arrepentimiento. No puede ser tan malo si es como yo lo siento. Tonino Carotone, Tonino Carotone, me invitas a una birra, ti canto una canzone. Tonino Carotone, Tonino Carotone, e tiki tiki tiki, te canto el repertore. Tonino Carotone, Tonino Carotone, chi viene Pamplona, se va pa' Barcelona. Tonino Carotone, Tonino Carotone. Me voy para Milano a cantar con Celentano. Tonino Carotone, que en realidad es Antonio de la Cuesta, pero él ya lo dice, ¿no? Se vino de Pamplona a vivir a Barcelona. Efectivamente. Y bueno, no sé si aquí, pero aquí en Barcelona es donde toma cuerpo aquel personaje Tonino Carotone. Y con él, pues, estuvo de gira Catalina Claro. Bueno, y es Barcelona justamente donde empiezan a ocurrir las cosas que nos llevan al día de hoy. En 1997, Catalina había viajado a Barcelona para estudiar artes digitales en la Universidad Pompeu Fabra. Justo antes de adiestrarse tanto en la dirección orquestal como en la operativa del DJ. Poco después llevó por escenarios en distintas latitudes ese pequeño laptop, un nuevo instrumento que instalaba sobre pianos de media cola para ejecutar conciertos como solista. Como compositora se ha orientado a la música funcional para imagen. Y después, espero que nos cuente cómo es esto, teatro, cine. Bien, ha ido Catalina ampliando esos horizontes musicales. Su primer disco, en la que es del año 1999, contó con la participación del baterista y compositor del grupo chileno Congreso, Sergio Tito González, y se definió casi exclusivamente en los límites de la world music. Casi 10 años después de esa grabación inicial, llegó el sentido que hoy ella presenta en un cartel definitivo dentro de la música difusión chilena. Canto por si acaso, que es su trabajo más reciente, que sigue incorporando las influencias latinas, mediterráneas y multiétnicas. Es esa síntesis tras el tránsito desde la concertista de piano, que se retiró muy joven para producir luego música instrumental de tendencia electrónica, hasta llegar a la pequeña lógica de la estrofa, el puente y el estribillo. Estas son mis canciones, totalmente honestas. Catalina Claro nos interpreta de su disco Canto por si acaso, el primer tema del disco, Flor de la Nada. Navegando en río sin orilla, abrazando corrientes, olas, mares, ondas más hondinas, susurrando canción polinizada, impregnada, magnética, emanante, suelta, corre, siente, salta, invocando el alma, lento, alienta el alma de la poesía, aus desgarrando velos, develando desnudeces, mitigando los mis miedos. Vuela y reposa. Grita, huye, gime, canta, muerde, ríe, estalla, aluvión, rompe el espacio. De escuchar el tema Flor de la Nada del disco Canto por si acaso de Catalina Claro, compositora, cantante, pianista y no sé qué más cosas. Productora musical. Catalina, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué Antonio? ¿Qué tal? Productora musical también. Sí, pues. Chilena. Eso. Que la tenemos de vuelta en Barcelona. ¿Después de cuántos años, Catalina? 5 años. 5 años. 5 años en los cuales no había regresado, para nada. Claro, 5 años de los cuales no había regresado. Hace 4 años, parece. Bueno, uno más, uno sí, menos. Claro, ¿no? Por ahí. Bueno, entonces, recapitulemos. Pianista, cantante, compositora, productora, ¿qué más? Esos son los manjares de la música. Ah, hay otros manjares aparte de los de la música. La pizza. La pizza, no me digas cómo es eso, cuenta. Fanática de la pizza desde pequeña y he desarrollado esa habilidad después de todos estos años porque es mucha práctica. La práctica, tú sabes que lo hace todo. La madre de la ciencia, dicen, ¿no? La madre de la ciencia. Junto con equivocarse. Bueno, pero desde luego, sí. Eso es lo mejor, equivocarse. Y esto del arte de la pizza significa que tú eres buena haciendo pizzas? Claro. La masa es lo fundamental. La masa, la salsa, la mozzarella todavía no la aprendo a hacer bien. Ah, pero lo has pero intentado. Estoy, sí, ya me compré los instrumentos, todo. ¿Qué hace falta para hacer mozzarella, aparte de leche? Cuajo. Ya. ¿Cómo se llama? Es que se me olvidaron los nombres, son muy técnicos. Pero un par de cositas y un termómetro es mejor para medir las temperaturas y todo. Bueno. Fantástico. Comenzamos a hablar con Catalina y en vez de hablar de música empezamos por la comida, porque está bien, ¿no? Que si uno no tiene el estómago contento, sí, no se puede hacer música, ¿no? No. Catalina, tú viviste aquí en Barcelona, eso hace 5 años. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en Barcelona? Tuve 9 años en Barcelona. ¿9? Sí, en Barcelona y sus alrededores. Vale. Sí, porque tú eres un poco inquieta, ¿eh? Me ha tocado ser una juglar en el siglo XXI. ¿Juglar? Sí, podríamos llamarlo así. En el sentido estricto de la palabra. En el sentido más estricto de la palabra, sí. Vale. ¿Y eso te trajo a Barcelona? hace, sí, 14 años. Claro, lo que pasa es que igual me gané una beca, entonces ahí la venida fue más, fue fácil. Vale. Sí. En esa época fue fácil. En esa época fue fácil. Estudiaste los primeros dos años. ¿Y después? Claro, en la Pompeu Fabra. Me fue muy bien, y después me quedé y me quedé haciendo música, trabajé, giré también con otra gente, etcétera, sola también, haciendo música, y también trabajé en bares y limpiando baños y lavando platos. Pero siempre con la música como norte, digamos. Es que, claro, la música es como parte de las células. Sí. Bueno, y claro, Pompeu Fabra, cualquiera hubiese pensado que venías a estudiar a alguna escuela de música, pero claro, la Pompeu se especializa en cosas muy concretas. Claro, una especialización en algo, en música electrónica. Ajá. La verdad es que fue la excusa para venir para acá. Ah, fue una excusa estaba, solo. Estaba súper aceptada ahí y fue lo que conocí, me gané la beca, me vine. Bien. Sí. ¿Tú ya conocías a Gabriel Brensich? Gabriel, y además conocer a Gabriel Brensich es un regalo. ¿Verdad? ¿Pero tú ya lo conocías? Lo conocía antes. De nombre solo. Ah, de nombre solo. Pero ahí nos conocimos y lo quiero mucho y me encantaría verlo. Pero no sé si eso va a ser posible. Bueno, ahora como estamos en plena época de verano, posiblemente sí. No. Pero él anda por aquí, hace poco celebró, bueno, celebramos porque ya estaba por allí también aquella noche, sus 70 cumpleaños. Ah, qué maravilla. Y lo hizo en una presentación muy interesante, con un disco recopilatorio de sus trabajos. Muy bien, muy bien, muy interesante. Está bien, Gabriel, ¿eh? Ah, es que es un gran ser humano, además. Está bien y sigue haciendo proyectos y sigue en la... Súper activo. Pompeu. Sí. Bueno, antes de empezar a hablar de las cosas que has hecho en Chile estos últimos años, y ¿por qué no escuchamos otro tema del disco? ¿Qué te parece? Maravilloso. Yo como lo acabo de presentar, no lo he escuchado, no tengo idea, es decir, acabo de escuchar el primer tema, Flor de la Nada, y no sé nada del disco, así que yo estoy abierto a sugerencias, Catalina. Ya, bueno, este es el segundo disco, ya llevo 4. Ajá. Y lo que pasa es que los otros son digitales. Y yo creo que podríamos escuchar algo que un tema que se llama Bajo el mismo sol. Uh-huh. Y es un tema que te lleva bastante para adentro y que es bastante pacífico, cosa muy necesaria hoy en día. Es un tema de amor, sin embargo. Un tema de amor. Sí. También bueno, la música electrónica da pie a temas de amor. Claro, lo que pasa es que lo que hago no es realmente electrónico. Esto tiene, no, ¿no? Tiene pinceladas electrónicas, son sutilezas, yeah. Que cuando profundizas las vas descubriendo. Ajá. Bueno, escuchemos entonces este Bajo el mismo sol del disco Canto por si acaso. Me encanta el título del disco, Catalina. Qué bueno. De Catalina, claro. Aquí lo tenemos. Un mon de músicas. Los cíclopes se abrazan. mismo sol. ¿Estamos todos bajo el mismo sol, Catalina? ¿O hay algunos que están bajo un sol que más calienta y otros simplemente no están bajo el sol? Yo creo que por lo menos... Me refiero a la humanidad, ¿eh? Sí, mi creencia, que bonita tu pregunta, mi creencia es que en este planeta estamos todos bajo el mismo sol, pero hay otros soles y hay otros seres. Entonces, no todos estamos, y como somos todos uno, creo yo, parte de una misma cosa, los otros están bajo otros soles. Vale, esa es mi visión, humildemente. ¿Eso es lo que te motivó a escribir este tema? ¿O, no, para nada. ¿O sale ahora esto? Sí, esto está... Es que esto es como una certeza. Porque yo creo absolutamente que hay seres en otros planetas, en otras dimensiones y todo eso. Sí, yo también siempre he sentido esa... yo no tengo esa certeza absoluta, pero, digamos, no lo niego. Sí, ¿verdad? Y a mí esto yo lo desde pequeñito, desde niño lo tenía como claro. De que tenía que haber, es decir, a mí cuando los estamentos y los profesores en la parte católica de la enseñanza allí en Chile te dicen con esa soberbia que somos los únicos hechos a imagen y semejanza del supuesto creador, yo pensaba, no puede ser, tiene que haber más por ahí. ¿Cómo puede ser tan arrogante estos fascinerosos? Después se descubre que son unos fascinerosos. Para pretender que somos los únicos. No, pues eso es como muy... Es una cosa de niño chico, de niño pequeño, para mi gusto. Es como muy infantil creer que somos... Bueno, ni siquiera los niños. Estoy segura que los niños... Sí, los niños, menos que nadie. Menos que nadie. Pero por decirlo de alguna manera, en el sentido muy inmaduro, digamos, esa palabra. Me parece algo totalmente inmaduro. Qué ridículo. Uh-huh. Y aparte, qué vergüenza que fuéramos los únicos en esta tierra, que lo único que hace es estafarse unos a otros, destruirse. Y destruir. Puras estupideces que no llevan a nada. Uh-huh. Llevan a... que hacen retroceder. Pero vamos a ganar nosotros, los que estamos en la luz. Bien. ¿Todas estas preocupaciones tienen incidencias en tu, digamos, vena creativa, Catalina? Totalmente. Absolutamente. Lo que pasa es que no lo especifico, no soy política en mis letras. No. Directamente política. Digamos, no eres panfletaria. No soy panfletaria para nada, ni política. Me interesa que eso sí, que los textos de las letras, que los hacen muchas veces otras personas, grandes escritoras chilenas, por ejemplo, me interesa que tengan un significado profundo, que sea algo que valga la pena escuchar. Que te aporte algo, aunque sea a nivel inconsciente. Uh-huh. Que es genial que te lo aporte. La letra de Bajo el mismo sol era de Magdalena Benavente. Digamos, no que ella era, sino que la persona que lo escribió. Sí. Vale. Pero bueno, bien la el comentario. La puntualización, sí. Y veo que también ella escribió Canto por si acaso. Eso lo escribimos juntas. Vale, sí, porque dice letra y tú participaste en la letra también. Sí. Oye, ¿quién es Magdalena Benavente? Magdalena Benavente es una loca maravillosa que vive en Chile, una gran escritora, novelista. Novelista. Novelista, que todavía no se lanza realmente, pero tiene un talento impactante. Sí, acá en Chile hay editoras que le han ofrecido editarle sus libros. Acá en España, perdona. Hay editores que le han ofrecido editarle sus libros y ella de dejada no lo ha hecho. ¿De dejada? De dejada. Mira tú qué fuerte. Bueno, me imagino que sus motivos tendrán, ¿no? Querrá vivir tranquila, en primer lugar. Sí, claro. Se va tranquila por las piedras. Meterse en el mundo editorial y todas estas cosas debe ser un poco una locura, sí, ¿no? Bueno, entonces, tú nuevamente pones la música y otras personas ponen las letras, pero en el caso de Canto por si acaso... Está compartido la letra. Varias otras canciones también, que las letras son mías. ¿Sí? O me la mandaron a mí, digamos. Ya. Yeah. Bueno. Pero últimamente, ahora tengo varias canciones nuevas, ya no hago la letra. ¿No? Simplemente agarro un poema interesante de Gabriela Mistral, por ejemplo, uh-huh, escojo los versos que más me gustan. Ya. Yeah. Y los pongo en la música, porque no me da, o sea, yo no soy realmente escritora. Puedo serlo, pero hago la música, que grabo, que esto, que hago el arreglo, que hago la producción, que consigo esto para hacer el videoclip, que esto, todo sin plata y sin dinero y todo de una manera muy muy profunda, muy intensa. Entonces prefiero la letra, otra persona. Otra persona. Veo que también en el disco hay problemas. Hay poemas de Pablo Neruda. En este sí. Sí. Y Flor de la Nada era de Loreto González. Las letras de Loreto González, una gran escritora chilena también. Talentosa. Me imagino que serán de nueva generación. Son no, Loreto es más, debe tener unos 50 y algo. Ajá. Pero son gente que no han, así como Magdalena, no han salido del ámbito chileno, ¿no? No, yo las estoy sacando. Bien. Ese es uno de tus papeles, de tus roles en la vida. Mira, ya que hablábamos de Pablo Neruda, tenemos, por lo menos veo yo aquí buscando, Amor Mío, texto tomado de Amor Mío de Pablo Neruda, o Oda a la Tristeza. Claro. Que Ándate también es de Pablo Neruda. Claro, esa es más rockera y Amor Mío es más festivalera. Podríamos escuchar la rockera, ¿qué te parece? Pero feliz. ¿Sí? Vamos, Ándate Tristeza, Ándate. Tristeza, Ándate. Exacto. Ándate Tristeza. Catalina, claro. Abajo de siete patas rotas, huevo de telaraña, rata descalabrada. Aquí no entras, no pasas, ándate. Vuélvete al sur con tu paraguas. Vuelve al norte con tus dientes de culebra. Aquí vive un poeta. La tristeza no puede entrar por estas puertas. No puedes. Aquí no entras. Ándate. Bueno, ya que hemos dejado la tristeza de lado, que motivos no le faltan a la gente para estar triste, sino triste para no estar del todo felices, ¿no? Porque los conflictos no dejan de sucederse, conflictos de todo tipo. Catalina, estos años en Chile, que yo no te he perdido la pista del todo, porque bueno, las plataformas digitales nos permiten estar en contacto, pero estos 5 años en Chile, ¿qué tal este reencuentro con tu país de origen después de estos 9 años en Barcelona? Ha tenido dos lados. Un lado muy difícil, readaptarse a Chile, que es un país muy límite en varias cosas, desde luego físicamente, y muy amoroso ha sido por otro lado, porque me he reencontrado con familia de todos los niveles, digamos, sanguínea y espiritual. Bueno, que también la sanguínea también es espiritual, obvio, pero digamos con gente que quiero, gente cercana, y eso ha sido muy bonito. Y también he creado mucha música, eso, y estar mucho en la montaña, que para mí es muy importante. Esto de la montaña te bate, ¿eh? Sí, a mí la naturaleza es lo mío. Este fin de semana, has estado en la montaña. Exactamente. Descansando, reencontrándote un poco otra vez con esta Barcelona y esta Cataluña. Sí. ¿Cómo se siente después? Me encanta, porque también 9 años te marcan. Es mucho tiempo, y para mí es muy exquisito estar de nuevo en Barcelona. Muchas cosas, desde luego la comida también. Algunos lugares que... algunos bocadillos preferidos en ciertos lugares. Y, en fin, ha sido muy rico reencontrarse con amigos también. Muy bonito, mucho, la belleza de los edificios, de las calles, exquisito. Mira, El mar. Pero volvamos a estoy curioso por esos años en Chile. Aparte de tu reencuentro con las querencias, con las amistades, con la familia, con amigos y amigas, pero musicalmente, creativamente, ¿qué tal fue el reencuentro? ¿Encuentras tú que estos 9 años aquí en Barcelona te han servido para dar un paso adelante o no, o profundizar en tu música? Sí, me han servido para profundizar en la música de todas maneras, porque cada experiencia, independiente que sea musical o no, a mí personalmente me enriquece y me enriquece como música, porque en realidad creo que mi tarea aquí en la Tierra es bastante musical, lo que me he logrado dar cuenta. Ajá. Y en Chile, en Chile he tenido bastante trabajo, y cada vez más. Ahora ya la cosa está creciendo, estoy tocando mucho más, se está dando a conocer mucho más el trabajo, a pesar de que es bastante novedoso para Chile. Cosa que quizás no ayuda mucho al comienzo, pero después se agradece. Y como hago música también para teatro, para películas, para cortos, documentales, y he trabajado mucho en eso también. Digamos, no solamente para Chile, sino que también para afuera, que me han pedido. Y eso, de hecho, mi tercer disco es solo ese tipo de música. Uh-huh. Se llama Incidental. Entonces, es lo que hago. También es una parte, es mi otra parte musical. Ya. Yeah. Sí, una parte es la de cara al público, porque me imagino que este disco, Canto por si acaso, es un disco, un material que es para ser presentado en formato de concierto. Sí, para que se expanda, porque los conciertos tienen mucho power, tienen mucho poder. Ya. Y claro, la otra área de trabajo tuyo, Incidental, me dice que se llama el disco, ¿no? Eso es más bien... está en otra área, ¿no? Eso forma parte... es otra área, te lleva a distintos lugares. Cada música que escuchas te lleva a distintos espacios, distintos lugares. Tengo varias en YouTube, varias en SoundCloud.com, Catalina Claro, SoundCloud.com, en Facebook, Catalina Claro Música, uh-huh, etcétera. Entonces, es otra historia. Y la verdad es que yo no pienso lo que hago, lo hago. Es como que me llega la información y la plasmo de la forma que puedo, donde estoy, con lo que tengo. Y si no tengo nada, con nada. Pero siempre se termina plasmando. Estos trabajos para, por ejemplo, me decías tú, para afuera, que son para teatro o para cine. Hice para una película, para claro. Una película. Un documental. Digamos, ¿vienen a ti para pedirte la colaboración? Sí, mira, Catalina, hay tal proyecto y queremos una música para sí. esto. Ajá. Sí, siempre ha sido así. Vale. Por lo menos estos últimos años siempre ha sido así. Y los conciertos, Bueno, algunos lugares en países que yo no había estado, ahí ya fui yo la que tomé la iniciativa en algunos lugares, en otros me buscaron a mí. Uh-huh. Y en Chile no, en Chile, y en cuanto a música incidental, si vienen las cosas, llegan, digamos. Llegan a ti, ¿sí? Sí. Y... ¿tú ya estabas en ese circuito antes de venir a Barcelona? Sí. ¿O fue un espacio que tú creaste después del regreso? No, lo hago desde pequeña. ¿Desde pequeña? Sí, lo hago siempre. Cuando pequeña hice mucha música para TV, varios TV cables nuevos, ya, que iban saliendo. Sí, yo antes les hacía de venir la aquí música. Ya, mucho, tú ya cuando estabas era pequeña. Metida, sí, en todo aquello, ya, ¿no? Estaba súper metida. Y de hecho, cuando me vine a la Pompeu Fabra, lo que hice también fue música más loca. Pero ya tenía música así. Ya, yo te conocí en la primera vez que te vi fue en un pequeño bar aquí en Barcelona, en el Borne, con un teclado, sufriendo porque el sonido desafortunadamente no era muy bueno, fue horrible. Pero claro, yo realmente no tenía muy claro qué es lo que iba a escuchar. Claro. Porque un amigo común, Pedro, me dijo, mira, vamos a escuchar a esta amiga y que hace música electrónica. Le digo, Pedro, que a mí esto de la música electrónica, yo realmente, depende qué, el chimpún chimpún, le digo yo, no me gusta. No, me dijo. Y no tiene nada de chimpún chimpún. Nada, me dijo, no tiene nada que ver, vamos. Claro, nada que ver. Y ahí te vi con un teclado, peleando con el teclado y con el sonido. Pero bueno, lo que escuché me pareció interesante. Ya después me seguí adentrando un poco más en tu música, pero tengo un disco, no sé si una especie de maqueta, que lo iba a traer, pero bueno, a lo mejor lo tengo por ahí, lo voy a buscar, porque no sé, lo iba a tomar, no sé si lo metí en la mochila junto con el resto de los CDs. Un disco donde tú cantas inclusive hasta boleros. Ah, claro. ¿No? Claro. Sí, de hecho, en un disco que hice que un bolero, hice un arreglo un bolero, ahí me escribió Víctor Manuel. Ajá. Pidiéndome un arreglo Víctor para un Manuel, tema. Sí. Famoso. El famoso. Comillas, cantante de aquí, de este país. Español, madrileño. No. Es aragonés, por ahí, bueno. No sé dónde. Pero hoy en Madrid, pero no es Madrid, porque sí, me tocó Madrid, reunirme con él. Pero no él. Es madrileño. Vale, ¿y cómo fue aquello? Cuenta. Bueno, eso, escuchó el disco y le encantó el arreglo justamente de un bolero. Uh-huh. Historia de un amor, y me pidió... Ah, mira, me aquí pidió. Lo tengo. Vale. Lo escucharemos después. Perfecto. Pero, bueno, sigue. Hay mucho para escuchar. Sigue. Oye, y invitemos a la gente para el concierto el sábado. Ya hablaremos de eso. Claro. Ya hablaremos de eso, no te preocupes. ¿Qué pasó con el Víctor Manuel? Eso, que me pidió hacer un arreglo de la canción Gracias a la Vida de Violeta Parra. Ajá. Para un proyecto, y al final el proyecto al parecer no se desarrolló, qué sé yo, pero bueno, yo hice mi arreglo, gané mi dinero y le encantó. Así que todo bien. Bueno. Multifacética, musicalmente solo. Catalina, no nos metamos en Honduras, estamos hablando musicalmente. Sí. ¿Qué era? Así, claro, el sábado, concierto, a ver, cuenta, Big Band, que no es el Big Band aquello de la creación del mundo, porque inclusive ahora ha salido un científico que ya han dado un paso más adelante en indagar de dónde venimos, y lo del Big Bang creo que ya pronto va a quedar obsoleto. Pero mira, hay un bar en Barcelona, en la calle Botella, número 7, que se llama Big Bang. En el Raval, pero en la calle se llama Botella. La calle Botella. Y ahí estará Catalina, claro. Este sábado a las 10:30. 22:30 de la 22:30 horas, no se lo pierdan. Presentando el canto por si acaso. Entre otras cosas. Presentarás novedades, cosas nuevas. Pero por supuesto. Oye, ¿cuál será el formato, Catalina? Si, porque tú estás solita por aquí. Grupo, ¿cómo va a funcionar esto? El formato, me parece que seguramente voy a estar sola. Uh-huh. Cosa que he hecho mucho. He dado muchos conciertos en distintos países sola. Y tengo algunas cosas con programaciones electrónicas, otras con piano, otras con guitarra y otras mezcladas. Y ese va a ser el formato. Voy a tener, sin embargo, algunos invitados para algunos temas. ¿Quién se puede saber quién vendrá de invitado? No. Músicos chilenos. Músicos chilenos. El bar Big Bang en el Raval, calle Botella número 7. Lo estoy diciendo de memoria, creo que es así, número 7. Después lo confirmo en caso que no sea así. Lo miro en en Google y rectifico, pero yo creo que es número 7. Este sábado a las 22:30 horas, Catalina, claro, más estrellas invitadas, y yo creo que más de alguna estrella en el sentido estricto de la palabra, en su género femenino, estará por ahí este sábado, ¿no? Sí, también. Sí, intuyo bien. Intuyo perfectamente. Bueno, aparte de boleros, claro, amor mío, y aquí esto es decir, era de Neruda. Ándate tristeza, ya lo escuchamos. Hindu blues de ese Hindu de blues. Kevin Johansen. Señor, es un tema, es un cover, sí, de Kevin Johansen. Y oye, qué buena, mira, onda contigo. Me alegra que haya salido este tema. Pues sí, pues ya lo había visto aquí curioseando. Hindu blues. Tengo discos de este señor, creo que tengo 3 de sus discos, no sé cuántos habrá editado. Pero escuchemos el tema primero. Por supuesto. Y después te hago partícipe de mi inquietud. Vale. ¿Sí? Hindu blues. Catalina Claro, un mon de músicas. It doesn't feel good. It doesn't hurt. I can't explain it without words. You're like a sunrise. You're like a sun. You're like the young bird that hasn't sung. You're so beautiful. I can't look at you. I can't look at you. You're so beautiful. I can't look at you. You're so. Can't explain it without words. It doesn't feel good, and it doesn't hurt. You're like a young bird that hasn't sung. I can't look at you. tema original de Kevin Johansen. Tú sí que tienes muy buen rollo con él, ¿lo conoces personalmente? Sí, claro, lo conozco porque le encantó el arreglo y todo, y me dijo, iba a cantar conmigo, pero al final se tardó tanto en llegar a la grabación que al final lo lancé sin él, cosa que creo, considero que fue un error, pero es que el tema igual está muy bonito. ¿Qué así tiene que... este señor? Yo no le... confieso que, como te decía anteriormente, tengo creo que 3 discos de él. Te confieso que no me he sentado así como a veces lo hago con músicos o grupos o instrumentistas cuyos discos me llegan y no los conozco y me siento ahí seriamente a escucharlos. Con él no lo he hecho, pero ¿qué tiene este señor que ha tenido el impacto y el reconocimiento que tiene hasta ahora? Él, yo diría, principalmente es un excelente músico. Ya. Virtud muy escasa hoy en día en los éxitos musicales. Ya. O sea, eso es clarísimo. Escuchas la radio, escuchas qué sé yo, y no siempre hay buenos, excelentes. Este tipo tiene un gran talento. Hay muchos excelentes músicos, en todo caso, en el mundo. Lo que pasa es que hay tanta música sonando, que es como, se agradece mucho un gallo muy talentoso en el escenario, toca la guitarra muy bien, compone muy bien, hace cosas muy entretenidas, y él lo que hace es que toma diferentes estilos, los mezcla a su manera, los textos son letras entretenidas, digamos, son textos simpáticos. Tiene buenos arreglos. Yo creo que es un tipo que hace una cosa, un trabajo bastante redondo. Yeah. Y es de una línea musical que yo llamo una línea femenina. Ah. Que es lo que con lo que yo me identifico. Yeah. Que podríamos meter en ese saco a Jorge Drexler también. Podríamos meter, bueno, obviamente a La Bebe, a La Chica, gente de acá de España, Jarabe de Palo. Es una música que entra de una manera más profunda en la persona. Es decir, muchas veces tú la escuchas por primera vez y no te pasa nada, a no ser que estés muy receptivo con el corazón abierto. Pero la vas escuchando más y vas adentrándote más en la música, más y más. Lo que pasa es que los textos de Kevin Johansen a veces son más ligeros, y quizás, pero musicalmente, yo diría que musicalmente él es muy femenino. No tiene esta cosa invasiva del rock, que es una cualidad, pero que yo diría que es una cualidad más bien masculina, esta cosa que aquí te pillo y aquí te mato que lo tiene, que es una cosa más masculina. Totalmente, absolutamente. Y que el solo, la guitarra eléctrica, el tiro, que es la misma, es exactamente lo mismo. En cambio, la cosa más femenina recurre a instrumentos un poco más melodiosos, con más armónicos, diríamos, también. Ajá, por ejemplo, los instrumentos de cuerda, qué sé yo. Y musicalmente, yo creo, y es mi forma de denominarlo, que yo muchos años hablando de este tema, digamos así, es una música más de esta era de ahora, que es como la nueva era que estamos viviendo, algo más femenino, más hacia adentro, que buscamos estar mejor. Y de una vez por todas ser felices, que es a lo que vinimos, creo yo, ¿no? O por lo menos intentarlo, sino cuál es el interés. Y eso yo te diría de Kevin Johansen. Para mí es un maestro. Bien, me interesa eso. Es decir, nunca había tenido la oportunidad, y me alegro que haya sido contigo, de hablar sobre este músico, porque, te digo honestamente, todavía no me he metido en su música. Así como Drexler, de entrada no me gusta mucho. Me rechina un poco en los oídos su música. Creo que es demasiado blandengue, pero bueno, no estamos hablando de él ahora. Pero Johansen, In the Blues. Y Catalina, claro, aquí en Contrabanda FM, un montón de músicas. ¿Qué planes tienes, si es que tienes planes para estos semanas? ¿Cuánto tiempo te quedas en Barcelona, Catalina? No, en Barcelona me quedo muy poco. Doy este concierto el sábado y... ¿Este es uno, el Margarita Blue? No, y claro, di uno en el Margarita Blue, que fue muy exitoso. Fue mucha gente. Mi reencuentro contigo, porque hacía mucho tiempo que no te escuchaba, pero en fin. Muy entretenido estuvo. Y luego me voy de gira, me voy a... ¿De gira? Claro. ¿Gira? Vienes aquí de gira, directamente. Vengo aquí de gira, sí, pero disfrutándola. Bueno. O sea, me carga esa historia de que... no sé si se dice me carga aquí en España, pero sí, no me gusta lo de estar 2 días en un lugar, o sea, probar sonido, tocar, irse... A mí me gusta estar más días en el lugar, intentarlo, y más o menos lo he logrado montar en varios lugares así. Uh-huh. Así que me voy, bueno, sigo, me voy a Madrid, después me voy a París, después me voy a varias ciudades de Alemania, luego me voy a Suiza, luego me voy a Austria. Y Holanda. ¿Quiénes quieran seguir tus peripecias por Europa? ¿Tienen alguna forma de hacerlo en el Facebook? Por supuesto, en el Facebook. Catalina Claro Música. Catalina Claro Música. Vale. Ustedes buscan Catalina Claro Música, todo junto, en todo el Facebook, junto. Y van a tener toda la información. ¿Y está allí todo el itinerario? Está ahí el itinerario. Claro, yo lo voy poniendo, se va poniendo de a poco, se va actualizando. Vale. En la medida que van sucediendo, que nos acercamos a cada concierto, se va dando la noticia. Pero podrías poner una lista con toda la gira. Lo voy a hacer. Porque hay gente que a lo mejor ya de antemano puede decir, mira, voy a estar cerca de allí y voy al concierto. Exacto. Y así no le pilla 2 días antes y dice, ay, mira, si hubiera sabido. Oh, claro. ¿Ah? Buena idea, lo vamos a tomar. Vale, entonces, Catalina Claro Música, todo junto en Facebook. Ah, y también, quien quiera escuchar música tuya en SoundCloud. En soundcloud.com, buscan Catalina Claro, Catalina Raya Claro exactamente, y, guión Claro. ¿Guión bajo o guión medio? No, guión medio. Guión medio. Catalina guión medio, claro. Y ahí tienen 38 músicas mías de diferentes estilos, además. Un montón de música. Muchas canciones y muchas músicas incidentales, por llamarlo de alguna manera. Después de esta gira, ¿regresas otra vez a Barcelona? Regreso a Barcelona. Uh-huh. Toco nuevamente en Barcelona. Ya. Toco en algunos lugares. Ahí te voy a mantener informado porque no tengo las fechas exactas. A mí en Sitges también toco. A mí lo que me encantaría, Catalina, es que cuando regreses de este periplo europeo, si nos coinciden las fechas, te acerques por aquí y me hagas como un recuento de cómo fue esa gira, y de paso presentamos los últimos conciertos de aquí de Barcelona. Perfecto. ¿Te parece bien? Perfectísimo. Bueno, pues Catalina, te agradezco muchísimo que hayas venido al estudio de Contrabanda FM, un montón de músicas, nos hayas traído el disco y compartir estas inquietudes y estos también pensamientos, digamos, filosóficos en algún sentido. Y terminamos con Canto por si acaso. Terminemos con Canto por si acaso, ¿sí? Me parece buena opción. Cuéntame algo de este canto. Bueno, ya habíamos dicho en parte que está escrito la letra entre tú y Magdalena Benavente. Sí. ¿Qué se puede agregar al tema? Porque, ojo, yo no creo que tú cantes por si acaso, ¿eh? No. Tú cantas con un objetivo y con un sentido. Hay una canción de Víctor Jara, el canto tiene sentido, ¿no? O cantar tiene sentido. Sí. Bueno, a ver, pero tú no cantas por si acaso. Cuéntame algo acerca de la canción y con esta despedimos esta charla. La verdad es que esta canción no sabría mucho que contar. Es una canción que llegó, es un texto que también llegó. Como todo lo que hago, es algo que me llega. Y simplemente lo escribí. Mi amiga Magdalena se acercó, me ayudó con algunos lugares en las letras, en el texto de la canción. Hicimos un arreglo y la metimos en el disco, la grabamos. Eso es Canto por si acaso. Cuando dices la grabamos, ¿Magdalena participa en la grabación no, también? No, para nada, perdona. Vale, la grabamos con los músicos en el estudio de grabación en Chile. Ah, a propósito, hablando de músicos, no habíamos hablado de ellos. Claro, aquí en el disco hay varios formatos, varios. Esta gente que toca contigo, por ejemplo, aquí en esta canción tenemos a J. Ricardo. Juan Ricardo Bailer, en la batería. Juan Caballero en el bajo. En el bajo, las guitarras, Emilio García. Son pura gente muy buena en Chile. todos músicos chilenos, sí, claro, músicos chileno. Que giran en alguna órbita en concreto, son músicos de jazz, de pop, de qué. No, son? Yo diría que es bastante, Emilio es un poco más de jazz. Ajá. Pero a mí no me interesa el jazz, dentro de mi música ya hay un poco de influencia, ya. Pero no es algo que yo busco, para nada, al contrario, le hago el quite. Va. Sin embargo, voy a escuchar a veces jazz y todo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Juan Caballero, que toca el bajo, es una persona que toca con Joe Vasconcelo, toca música más latinoamericana, digamos, rítmica y qué sé yo. Juan Ricardo Bailer ha tenido grupos muy exitosos en Chile y principalmente se dedica a grabar. Grabar. Sí. ¿Son músicos con los cuales tú colaboras habitualmente? Con Juan Ricardo Bailer estamos colaborando habitualmente, con Emilio y Juan, a pesar de que somos amigos, ya no, o sea, ahora trabajo con otra gente, trabajo con Raúl Aliaga, el percusionista del Grupo Congreso, que es un grupo que tiene mucho éxito en Chile, y trabajo con una estilista y una violinista con quienes seguramente vamos a compartir la gira. Perfecto. Muy bien, Catalina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio, por haberme invitado. Y un placer verte otra vez por Barcelona, de verdad. Ha sido una alegría enorme volver a verte. Mucha alegría, sí. Canto, por si acaso, Catalina Claro, un mon de músicas. Una historia antigua te quiero contar. Tiene mucho espacio, no tiene final. Cántaro de agua, me quiero mojar. Una historia antigua te quiero contar. Tiene mucho espacio, no tiene final. Cántaro de agua, me quiero mojar. Canto por si acaso, yo quiero cantar. Camino despacio, hábito sagaz. Y si el invierno llueve, lo dejo llover. Se reduce el cuerpo de tanto pensar. Si viene tormenta, bailo la no pasa nada. Los zapatos rojos los puedo llevar. Canto por si acaso, yo quiero cantar. Camino despacio, hábito sagaz. Todo rico, todo es. era Catalina, claro. Y el tema que le da título a este su más reciente trabajo, Canto por si acaso. Canto por si acaso. Letra de Magdalena Benavente y Catalina, claro. La música, como todos los temas de este álbum, 12 temas, la música es de Catalina, claro. Un mon de músicas. Barcelona. En estrictísimo directo desde el estudio de Contrabanda FM. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 21 de agosto de este año 2012. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media. Y un mon de músicas en Valparaíso, Chile, la Radioneta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Fuera del área, digamos, metropolitana de Valparaíso, tienen que seguir la emisora. Inclusive, en Valparaíso puede ser que en algunos sitios no sintonicen bien la señal. Tiene la página web. www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y también en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Online con la página web radioalmaina.org. radioalmaina.org. Busquen en programación bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz para poder saber qué día repiten los programas. Catalina, claro, con ella hablábamos del señor Kevin Johansen. Y aquí en mi mano tengo uno de sus discos. Este es un disco del año 2002, donde justamente está este disco Hindo Blues, del cual Catalina hizo una versión y ya la pudimos escuchar. El álbum en cuestión se titula Sur o No Sur. Sur o No Sur. Kevin Johansen, lo vamos a... Ya que hablábamos de él, y yo hasta el día de hoy tengo 4 discos de Kevin Johansen, 4 CDs. El otro es De Nada, que creo que es anterior. Y después también uno en directo, un disco en directo. Y es curioso porque hay 2. Ah, es Kevin Johansen and De Nada. Porque tengo otro que también se llama De Nada, pero... Ah, claro, es del grupo. Kevin Johansen Plus De Nada. Bueno, pero nos centramos en este álbum, Sur o No Sur, y vamos a escuchar justamente la canción que le da título al disco. Es un tema original de Kevin Johansen, Sur o No Sur. Simplemente de apretar el play del reproductor 1 y no del 2, que es donde tengo el disco de Kevin Johansen. Subsanado el problema, ya lo tengo identificado. Aquí está, Sur o No Sur, Kevin Johansen. Un mon de músicas. Thank you.

ella era de estampa fina, de quinta generación. Era de buena familia, de esas que les en la nación. Era la hija de, la hija de, la hija de, la hija de, la hija de, la hija de alguien influyente. Yo no soy un niño bien, más bien soy un niño mal. Pero si tanto querés, puedo ser tu niño glam. Che, tango maná, tango maná, cuánto más querés gastar. Tango maná, cómpranos otra ronda. Era la hija de, la hija de, la hija de, la hija de, la hija de, la hija de alguien muy famoso. Kevin Johansen y el grupo De Nada, y este tema, eso, titulado La Tangómana, del disco Sur o No Sur, del año 2002. Volvemos a Catalina Claro, ya no está con nosotros en el estudio, pero recordarles que este sábado estará en el Big Bang Bar, aquí de Barcelona, la calle Botella número 7, en el Raval, a partir de las 22:30 horas. Y habrán invitadas sorpresas. Como sorpresas nos dio Catalina este pasado domingo, hace nada, un par de días, en el Margarita Blue, ahí muy cerquita de la Plaza de la Merced, a dos pasos de la Plaza de la Merced. Allí estaba ella con su piano, su guitarra, su laptop y unas cuantas invitadas, que no les digo los nombres porque quiero que sea una sorpresa, porque con toda seguridad también estarán en el Big Band Bar, en el Raval, calle Botella número 7, este sábado 25 de agosto, a partir de las 22:30 horas. Catalina Claro. Ahora me voy al SoundCloud, que ya nos dijo durante la entrevista que ahí hay un montón de canciones. Efectivamente, hay un montón de canciones de Catalina. Muy fácil. SoundCloud, todo junto, .com/Catalina-Claro. Y les voy a hacer escuchar un tema que nos hizo escuchar este pasado domingo en el Margarita Blue. Es un tema de Chabela Vargas. A Chabela le hicimos un homenaje el pasado martes, ya que falleció hace algo más de una semana. Y aquí en el SoundCloud ella tiene colgado este tema, que ya lo tenía colgado de antes, ¿eh? Aquí dice Catalina, 11 meses atrás lo colgó. Es su versión de un tema, digamos, clave en la discografía de Chabela Vargas, La Llorona. Me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. hermoso huipil llevabas, llorona que la Virgen te creía. Llorona. Catalina, claro, en un montón de músicas. Ese tema lo pueden encontrar en el SoundCloud, soundcloud.com/ Catalina-medio, claro. Bien, el tiempo va pasando. Vamos a escuchar un nuevo tema de este disco de Catalina, claro. Canto por si acaso. ¿Dónde tiene como invitada a Francesca Ancarola? Francesca Ancarola, otra compositora y cantante chilena, que ya es tiempo que aparezca por aquí, por Barcelona. Nos tiene un poco abandonados, Francesca Ancarola. Aquí la tenemos como artista invitada en esta composición titulada Ay Dios, de Catalina, claro, incluida en este disco Canto por si acaso. Un montón de música, no se olviden, los martes de 4 a 6 de la tarde. Moverse los reflejos, te siento susurrar. Camino bien despacio entre la calma y la bondad. Me encuentro en tu mirada y llego más allá. Se quiebra tanta idea, solo quiero respirar. Me voy a... detienes lo irreal, rendida ante el silencio, ante la duda y tanto y más. Perderse en los espejos es algo tan normal, y siempre están tus manos ayudándome a avanzar. Ay, Dios. Artista invitada de lujo, la también cantante y compositora Francesca Ancarola, también chilena como Catalina, claro. Bien, estamos en la recta final del programa, estamos en la última media hora, y este miércoles, es el miércoles 29, es decir, el próximo miércoles. Porque, claro, hoy que es 21, sí, claro, de aquí a 8 días. No mañana, sino el miércoles de la próxima semana. Amparo Sánchez, la que era la voz solista de Amparanoia, se presenta aquí en el Chiringuito Calamar, en la playa del Prat, en Barcelona, presentando un disco, su segundo disco en solitario, de hecho, titulado Alma de Cantaora, que lo va a sacar al mercado el próximo mes de septiembre, pero viene a hacer una presentación especial. Es un lujo realmente tenerla ahí en el Chiringuito Calamar, en la playa del Prat, aquí en Barcelona. Esto es una de esas actividades que monta Mariajo, esta magnífica DJ, Mariajo López Villalta, que es María José, efectivamente, pero la conocemos por Mariajo. Amparo Sánchez, es su segundo disco después del primero en solitario de Amparo Sánchez, un álbum titulado Tucson Habana, un disco muy muy muy especial, donde ella vuelca pues otro tipo de inquietudes musicales totalmente diferentes de las que tenían Amparanoia. No sé si totalmente diferentes, pero como mínimo es un trabajo en solitario de Amparo Sánchez. Es un disco del año 2010. Aquí estoy. Destino que será y que ser cielo. este tema titulado Aquí Estoy. Es el tema número uno de su primer disco en solitario, Tucson, Habana, del año 2010. El próximo miércoles estarán en Chiringuito Calamar, en la playa del Prat, en Barcelona. Se los volveré a recordar el próximo martes. Y bien, abro micro porque tenemos la grata sorpresa, la visita en el estudio de nuestro compañero Dedi. Dedi, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, escuchantes de tu maravilloso programa. ¿Qué tal, hombre? ¿Ya vuelta de vacaciones? He vuelto de una parte de las vacaciones, de Irlanda, la isla más verde que creo que existe, no sé. Es posible. Y fantástico. El tiempo no acompaña nunca en Irlanda, prepárate para cualquier cosa. No, pero mejor. Había lluvia, había frío, si es, había sol. Había... Ese era el sitio ideal, aquí nos estamos Exacto. muriendo de calor. Sí, sí. De... sí, sí. Eso es justamente sí. lo que a mí me gustaría poder Exacto. disfrutar. Pero bueno, pero ya has vuelto a hacer programa el Sí, sí, sí. El sábado. Ya hice el programa el sábado pasado. Qué y bien. Ya estoy aquí otra vez. Niemandsland, un programa en alemán, ¿no? No solo, no, pero mayoritariamente en alemán, sobre la actualidad alemana, música, literatura y todas esas cosas. Bueno, entonces ya te tenemos por aquí. Este sábado harás programa otra vez en directo. Probablemente, aún no es seguro. ¿A qué hora? Tenemos la hora. Normalmente el programa, pero se repite durante el verano de 10 a 12 horas del mediodía. Los sábados de 10 a 12 en directo, o si no estoy, dejo siempre un programa muy bonito. Un programa grabado. En la repetición de Contrabanda FM, el programa se repite y durante el verano hay buena música y buen rollo. Hay radio, buen feeling. Perfecto. Aparte de venir a saludarnos, has traído también alguna música. Sí. Y además música... Pensaba enriquecer tu programa, que es muy difícil enriquecerlo, porque ya tienes de todo. Pero a lo mejor aquí hay un álbum que describe la vida entremezclada entre Lotelenia y el compositor Kurt Weill. Mira, la cantante cabaretista de los años 20, 30, 40 alemana, con el director de orquesta y el compositor Kurt Weill, Kurt Weill en inglés, Kurt Weill, que primero vivían juntos en Berlín, se casaron, huyeron de los nazis a París, vivían muchos fracasos en París y luego se fueron a Manhattan, a Nueva York, y triunfaron en el Broadway con óperas de Kurt Weill y música de cine y música de musicals. Exacto. Entonces, tengo aquí una especie de noche cabaretista de Kurt Weill Lotelenia. Yeah. No aparecen ellos mismos, pero son... Ah, no aparecen ellos. No, es la señora Helene Grass y el señor Gerd Warmelin. Ah, mira. Y la Helene Grass va a cantar una canción, varias canciones, pero una me gustaría presentar a los oyentes tuyos. La tenemos presentada. Que se llama One Life to Live, y ya tenemos una idea de qué va esto. Perfecto. La señora Helene Grass cantando Lotelenia, además canta... Auf Deutsch. Además, en alemán. No, canta aquí en inglés. Ah, canta en inglés. Exacto. Además canta un poco al estilo Lenia. Ah, fantástico. El estilo Lenia es muy particular. Ya sí, sí. A ver si lo notamos. There are many minds in circulation, believing in reincarnation. In me you see one who doesn't agree. Challenging possible affronts, I believe I'll only live once. And I want to make the most of it. If there's a party, I want to be the host of it. If there's a haunted house, I want to be the ghost of it. If I'm in town, I want to be the toast of it. I say to me every morning, you've only one life to live. So why be dunning? Let's let the sun in, and you can jump in the river. No use to beat on the doldrums. Let's be imaginative. Each day is numbered, no good when slumbered, with only one life to live. Why let the goblins upset you? One smile and see how they run. And what does worrying net you? Nothing. The thing is to have fun. All this may sound kind of hackneyed, but it's the best I can give. Soon comes December, so please remember, you've only one life to live. Just one life to live. One life to live. En directo, además. Exacto, solo tenemos una vida para vivir y hay que aprovechar. Pues bien, Lenya ha regalado en estas canciones su timbre, su timbre de voz, su tonalidad única. Y aquí, como nos damos cuenta, la señora Grass intenta un poco ir a este, a esta onda de frescura y de cante, un poco con una cierta frialdad. No ya, porque si claro, lo de Lenya, ella en principio no era cantante. Era no, actriz. Era actriz, era mientras única. Mientras que esta mujer sí parece ser una cantante. Esta es cantante, claro. Pero intenta aquí cantarme. Ya, pero se nota sí, que es una cantante. Sí. Es curioso, Deddy, porque hace dos martes atrás, el martes 7, en un programa que hice homenaje a Chavela Vargas y a Marilyn Monroe, que resulta que las dos murieron en el mismo día. Al final hay un final del programa. Un pequeño apartado con un par de canciones de Marlene Dietrich, Josephine Baker y una de Lotte Lenya, justamente con Louis Armstrong. Una grabación del Mac Tonight. Pero bueno, disco es uno de mis favoritos. Es favorito, ¿eh? Con la Lotte Lenya también hay una cosa muy particular, una especie de dogma brechtiano, que ha dicho Brecht no quería que en sus óperas cantasen cantantes voces, diríamos, formadas en academias. Yeah. Él dice, mis canciones hay que cantar como canta la gente en la calle. Perfecto. Cualquiera, una ama de casa, un trabajador, quien sea, que cante mis canciones. Entonces la Lenya era, diríamos, era el ideal de este dogma de cantar como te sale. Y lo practican aquí, ¿no? Además, siempre con una aspereza en la voz, una cierta distancia, frialdad, un poco una lascividad y mucho humor y frescura. Fantástico. Y como Lenya y Kurt Weill estaban casados dos veces, una vez se separaron, luego volvieron a casarse. Sí. Una especie de amor fu, amor imposible. Yeah. Entonces él ha regalado a su amada Lotte los papeles y las canciones más bonitas que se conocen de él, como la Jenny Piratas, de la Dreigroschenoper, de la ópera de los Tres Peniques, o la Anna de la Los Siete Pecados Mortales, Die Sieben Todsünde. ¿Qué vamos a escuchar ahora, David? Pues propongo el track 5, que es una canción que se llama Die Ballade von der Höllenlili, la balada de la Lili de los Infiernos. ¡Wow! Y la cantante, repite el nombre otra vez. La cantante es la señora Helene Grass, acompañada por el señor Adam Bensvi en el piano. Wenn ich in der Hölle brenne, wer sich davon was verspricht, ob nun eine besoffene Henne mehr verbrannt wird oder nicht, ob nun eine besoffene Henne mehr verbrannt wird oder nicht, wenn ich in der Hölle brenne, wer sich davon was verspricht, kurz und schlicht. Das doch erst morgen. Morgen, das sind keine Sorgen. Morgen interessiert mich nicht. Und mit morgen könnt ihr mich. Ein Rat für morgen ist kein Rat. Jeder bereut morgen, was er heute tat. Jeder verreckt daran früh oder spät. Doch um wen ist es schon schad? Und mit morgen könnt ihr mich. Wenn ich meine Spesen nenne vor dem ewigen Gericht, fragt sich's, ob ich dann noch brenne, vielleicht brenne ich auch nicht. Fragt sich's, ob ich dann noch brenne, vielleicht brenne ich auch nicht. Wenn ich meine Spesen nenne vor dem ewigen Gericht, kurz und schlicht, wie gesagt, das ist erst morgen. Morgen, das sind keine Sorgen. Morgen interessiert mich nicht. Und mit morgen könnt ihr mich. Rat für morgen ist kein Rat. Jeder bereut morgen, was er heute tat. Jeder verreckt daran früh oder spät. um wen ist es schon schad? Und mit morgen könnt ihr mich. Die Ballade von Helen Lilly. Helene Grass. La Helen Lilly, una figura de una ópera de Kurt Weill. Y ¿Qué esta ópera señora. Es, ¿qué ópera es? Es, ¿te acuerdas? Sí, es La subida y la caída de la ciudad de Mahagoni. De Mahagoni, ya. Sí. Y la Helen Lilly, diríamos, reencarna un poco la mujer que representa el pecado, ¿no? Y ajá, dice que mañana me da igual, los pecados hay que cometerlos hoy. ¿Ah, es sí? Un poco su lema. Lema de qué esta bien. Buen moto, y sí. Si hay, que pecar, si hay que pecar, exacto, hay que pecar hoy. No y mañana. Algún día hay que encontrarse todos en el infierno, la Helen Lilly, la Lilly de los infiernos. Fantástico, tío. Es cierto. Pues bien, Kurt Weill y Loteleña, ya no sé si te suena su relación, Antonio, que tenían una relación muy libre, muy loca, con, además con una rica, con un rico tesoro de cartas mutuas que se han escrito. ¿Ah, sí? Cartas donde él estaba en otro sitio, ella estaba en gira, o él en la gira en Europa. Ajá. Y se daban ciertas libertades y luego se confesaron mutuamente a nivel de a nivel de amantes y luego se confesaron y hasta que se puede desprender de su relación, que justo esto daba estabilidad a su relación. Es una buena medicina. Sí, sí. Es pues, una buena medicina, sí, para mantener las relaciones. Vivían un poco lo antiburgués en su relación, ya, y claro, también en el arte, ¿no? Dos artistas que han encontrado su forma de vivir juntos y de enriquecerse mutuamente. Mira qué bien. Mira, sí, qué sí. Bien. No sé si hay tiempo para otro tema. Sí, sí, claro. Propongo un tema muy loco que es en ruso, que se llama Tchaikovsky. Como el compositor. Exacto, Tchaikovsky. Además, se trata del compositor y de todos los rusos, porque hay que decir que el humor es un factor clave en las canciones de Kurt Weill. Yeah. Entonces, Tchaikovsky habla de los rusos. Es el track número 9. El track 9, Tchaikovsky. Tchaikovsky habla de los rusos. De todos los rusos que vivían también en el exilio, o en Rusia, o donde sea. Ya. Tchaikovsky. Y en ruso, sí que tenemos una canción en inglés, una en alemán. Hay una, sí, hay una versión también de la Ute Lemper. Que ¿sí? Sí, sí, sí, es un clásico ya de Weill. ¿En ruso también? Sí, sí, sí. Oh, bueno, pues lo que todos son nombres. Ya. Ah, todos son nombres. Solo son nombres rusos. Sí, vale, vale, vale. Ah, no, ahora ya sé cuáles, sí, ya sé cuáles, ya sé cuáles. Tchaikovsky und andere Russen. Es gibt Malitschewski, Rubinstein, Arensky und Tchaikovsky, Sapelnikov, Dmitriev, Tscherepnin, Krianowski, Godowski, Artebujew, Munoyushko, Akimenko, Soloviev, Prokofiev, Tiomkin, Korostchenko, den Glinka, Winkler, Bortnianski, Rebnikov, Iljinski, den Mettner, Balakirev, Solotarev und Wodzinski und Sokolov und Kopilov, Dukelski und Klinowski und Schostakowitsch, Borodin, Glier und Nowakowski, den Liadov und Karganov, Markiewicz, Panschenko und Dargomitski, Tscherbaschew, Skriabin, Vasilenko, Stravinsky, Rimski, Korsakov, Mussorgsky und Gretschaninov und Glasunov und Tesakvi, Kalininov, Rachmaninov, Stravinsky und Gretschaninov, Rumschinski und Rachmaninov. Jetzt höre ich aber auf und hoffe, ich kriege neuen Sauerstoff. Stravinsky, Gretschaninov, Stravinsky, Rachmaninov. Jetzt höre ich aber auf und hoffe, ich kriege neuen Sauerstoff. Fantástico. Oye, y esto está, con esos aplausos, quiere decir que está grabado en un concierto. Exacto, ¿no? Es un concierto en directo, es la grabación de este mismo concierto. Ya. Creo que el concierto tenía lugar en Berlín y la radio alemana estaba presente para grabar este concierto. Y luego lo han volcado en un doble CD. Y aquí lo tenemos. Ah, es un doble CD. Es un doble CD de este concierto, que hay que decirlo, que siempre hay una canción y luego leen una carta. Una carta de él a ella o de ella a, o de Leña a Weill. ¿Podríamos poner una de esas cartas? ¿Son muy largas o no? Sí, son 3 o 4 minutos, pero podemos dar una muestra. Te paso una. Cuando él escribe mi mujer, meine Frau, y podemos traducir un par de ideas. ¿Welche nombre? Es el otro disco, es el CD1, es el track 1, ya es el primer track. Ya. Y esto ya da una impresión de la relación humorística también. De la ironía y de la frescura y después que tiene esta gente. Lo que podríamos hacer es poner un trocito de... ¿Hay algún tema que dure unos 3 minutos, algo así? Sí, todos los temas son muy breves. ¿El Speak Low? El Speak Low, por ejemplo, tú puedes verlo, pero o tenemos un instrumental que es muy bonito, My Ship, pero mejor pongamos el Speak Low. ¿Qué número es el Speak Low? El Speak Low es el número 14 del CD2. El CD que acabo de pasarte. Exacto. Es el CD1. De esto podemos ver la descripción. Justito. Vale, vamos a poner un trocito de la carta y después ponemos el Speak Low. Adelante. ¿Qué te parece? Maestro, ¿sí? Venga. Lotte Lenya, Kurt Weill. Ohne dich macht mir überhaupt nichts mehr Spaß. Meine Frau. Sie ist eine miserable Hausfrau, aber eine sehr gute Schauspielerin. Sie kann keine Noten lesen, aber wenn sie singt, dann hören die Leute zu wie bei Caruso. Übrigens kann mir jeder Komponist leid tun, dessen Frau Noten lesen kann. Sie kümmert sich nicht um meine Arbeit, das ist einer ihrer großen Vorzüge. Aber sie wäre sehr böse, wenn ich mich nicht für ihre Arbeit interessieren würde. Sie hat stets einige Freunde, was sie damit begründet, dass sie sich mit Frauen so schlecht versteht. Vielleicht verträgt sie sich aber auch mit Frauen darum so schlecht, weil sie stets einige Freunde hat. Sie hat mich geheiratet, weil sie gern das Gruseln kennenlernen wollte. Und sie behauptet, dieser Wunsch sei ihr in ausreichendem Maße in Erfüllung gegangen. Meine Frau heißt Lotte Lenya. Speak low when you speak low. Summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak love. Our moment is swift, like ships in a drift. We are swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go near, tomorrow is here, and always too soon. Time is so old, and love so brief. Love is pure gold, and time a thief. We are late, darling, we're late. I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak love to me, and soon? Preciosa canción, ¿no? Speak Low. Una canción que a mí me encanta de este momento. Yo podría estar escuchando una versión tras otra de este tema, es fantástico. Y hay bastantes. Speak Low. Hay bastantes. Hay muchas. Bien, y con esta versión de Helene Grass del tema Speak Low, llegamos al final de un nuevo encuentro con un montón de músicas que hoy ha estado marcado por la entrevista a Catalina Claro, una pianista, ha llegado tarde y te la has perdido, una guitarrista, cantante, compositora chilena que está de paso por Barcelona. Ya lo escucharé en el podcast tuyo. Vale, perfecto. Pues eso ha sido todo por hoy, un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media. Y también un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. ¿Sí? Un montón de músicas. Y en Granada, Andalucía, no sé si lo sabías eso. Radio Almaina 107.1. No me digas. Sí. Radio Almaina 107.1, Granada, Andalucía. Página web radioalmaina.org. Busquen en programación qué día se repite el programa. Está bajo el nombre genérico del podcast. No solo jazz. Sí, también hay un par de programas más de Contrabanda FM que se repiten en Radio Almaina. Bien, Teddy, gracias por tu visita. Igualmente. Por esta aportación. El placer es mío. Fantástico. Y Niemandsland, este sábado a partir de las 10 horas de la mañana hasta las 12 de la mañana, es decir, o casi tocando ya el mediodía. Vale, de 10 a 12, Niemandsland. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez, acompañado por Deddy. Gracias otra vez, Deddy. Agur, adiós, chao, chus. Chao, chao. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, me olvidaba, nosolojazz.contrabanda.org. Un montón de músicas.